Bueno, y lo que nos molestó muchísimo, que fue totalmente repudiable, fue la negación absoluta por parte de los medios de comunicación y de la misma organización de la fiesta de la Vendimia de Capital al anunciar que no había ningún herido. Y es una mentira absoluta. Sí hubo heridos, sí hubo compañeros lesionados, y hubo compañeros que tuvieron que rescatar a otros compañeros y evitar que sean lastimados. Entonces, todo eso que sucedió en ese espacio ha sido tapado impunemente por las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y las autoridades del municipio. ¿Sí? Al artista trabajador de Vendimia de Capital le han pagado 3.500 pesos por un mes de ensayo. ¿Sí? Un ensayo, una función donde arriesgaron su vida por 3.500 pesos. Y no solo esto, sino que además el vestuario de los artistas no se lo daba ni la municipalidad ni la Cuyo, era personal. Todo el vestuario y la ropa que llevaron los artistas ese día quedó perdida en medio de la tormenta. Y son elementos valiosos, elementos de trabajo también, los instrumentos de los músicos que se dañaron y demás, que el gobierno no tiene ninguna intención hasta ahora de hacer ninguna... sortear los costos de los artistas que han perdido pertenencia de valor, ¿sí? Todo esto por un sueldo miserable de 3.500 pesos. A nosotros nos parece que es una burla, una extorsión, una explotación laboral